Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Así comienza Ahora, el nuevo disco de Pedro Aznar. 12 temas componen este álbum, de los cuales escuchamos Panteras de Polvo. Dunas movedizas, panteras de polvo, huyendo del viento, bravo mar. Basta soledades, pampa adentro, huella de infinito, ojo sideral. Generosa, sueño que brota, paramos a ver qué. Basta soledades, panteras de polvo. Huella de infinito, bravo mar. Mano del hombre, semilla generosa, sueño que rota, paramos a ver qué. Rincón del mundo, amado refugio, lo que Dios hizo de hombre sembró. La visión hizo hambre, no devoré. Ahora, de Pedro Aznar, fue grabado entre los estudios Circo Beat y Abbey Road. Suena par. aceite de pan. Acompañan a Pedro Aznar en el disco, Julián Semprini en batería, Hernán Jacinto en teclados, Alejandro Oliva en percusión y Coqui Rodríguez en guitarras. Escuchamos ahora el tema que le da nombre al disco. Ahora no es mañana, ahora no es después, ahora no es camino recorrido, ni lo que haya sucedido, ahora ni siquiera es ya, porque no espera nada. Ahora no es excusa ni justificación, ahora no busca palabras ni la solución. Ahora no es esto ni es aquello, no admite asociación, identificación ni referencia a nada. Ahora no es la cara del vacío, pues no tiene cara. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora? Ahora no es hora, ahora es no hora. ¿Qué es? Es. Ahora ni siquiera es. Puedes sentir tu presencia en el ahora. Puedes sentir tu presencia. Puedes sentir tu presencia en el ahora. Puedes sentir. Puedes sentir tu presencia en el ahora. Puedes sentir tu presencia. Puedes sentir tu presencia en el ahora. Puedes sentir. Puedes sentir. Puedes sentir tu presencia. Puedes. Ahora. Durante el 2012, Aznar también editó Puentes Amarillos, un disco doble grabado durante el homenaje a Luis Alberto Spinetta en Plaza Italia. Cerramos con Los días más cortos del año. Desde los días más cortos del año, huele café en esta casa y te extraño. Siento tu abrazo aunque lejos estés, como la primera vez. Más cortos del año, te escribo versos y así te acompaño. Ya llegó el día en que vas a venir, mejor no rimar aquí. Hay dos palomas frente a mi ventana, juntas despiden la tarde en la rama. Besos en verde, en azul y gris, luna que sube, vuelo feliz desde los días. días más cortos del año. Te escribo versos y así te acompaño. Siento tu abrazo aunque lejos estés, como la primera vez. Palomas frente a mi ventana, juntas despiden la tarde larga. Besos en verde, en azul y gris, luna que sube, bueno feliz. Desde los días más cortos del año, me río solo y el mundo es un paño. Este es mi cuerpo, este es mi corazón. Todo solo para vos, todo solo para vos, todo solo para vos. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.